saludando a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que nos trae este maravilloso programa de viernes 18, 5 de mayo, del México romántico al Caribe. Y nos vamos al Caribe. Bueno, ¿y de qué se trata todo esto? El maestro Lanfranco Marchelletti, titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, nos trae esta noche de concierto en la Sala Tlacná, Centro Cultural, ubicado en la USB, un concierto maravilloso. Se trata del México romántico, del México de principios del siglo pasado. Con un autor maravilloso vamos a escuchar La Vida de Julián Carrillo, la primer sinfonía que escriben aquí, que escribe en México. Y bueno, también trae del Caribe a Roberto Sierra con un concierto maravilloso que estamos escuchando con el trío Arbós, el triple concierto para violín, violonchelo y orquesta. Boccato di Cardinale. Pues sí, les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Que nos sintonice, porque en este programa vamos a tener experiencias maravillosas. Vamos a escuchar de viva voz de este trío espectacular que ejecutará la parte solista de esta noche con lo que es el trío concierto para violín y violonchela y orquesta, todo lo que ha sido su trabajo y lo que nos trae esta noche. También nos vamos a meter en el tiempo, nos vamos a ir a un reportaje maravilloso de cuando todavía vivía Julián Carrillo, un reportaje de hace 50 o más años, en donde nos habla sobre lo que es el sonido 13. ¿Qué es el sonido 13? Este espectacular, maravilloso, único, premiado mundialmente Julián Carrillo, que a principios del siglo pasado descubre, va más allá y llega al sonido 13. Además es el primer mexicano que escribe una sinfonía. Todo esto lo vamos a tener en el programa para que usted de veras se anime y vaya a tener esta experiencia única en la Sala Tlacná esta noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Este viaje musical que nos trae la Orquesta Sinfónica en la noche, este 18 de mayo, se inicia con el estreno de Loaiza, de Roberto Sierra, obra que hace alusión al poblado del mismo nombre en Puerto Rico y a la cultura afrolatina que surgió en la región debido a la concentración de descendientes africanos que llegaron a este lugar de mar, este lugar precioso. Después tenemos un estreno aquí en Jalapa durante esta velada, el triple concierto para violín, violonchelo y orquesta del mismo Roberto Sierra. El mismo Roberto Sierra dijo: el Caribe está de frente en esta obra, teniendo en cada uno de los tres movimientos arquetipos provenientes de la música popular, haciendo un reto técnico e interpretativo para los solistas. pero vamos con el mismo trío Arbós, que desde su fundación en 1996 es un grupo de cámara de los más prestigiosos en el panorama de la música español, y que en esta ocasión nos trae este trío maravilloso para violín, cello y piano con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Vamos a ver lo que ellos nos cuentan. Somos el trío Arbós. Cecilia Berkovich, toco el violín. Yo, Juan Carlos Garballo, pianista. Y yo soy el chelista, José Miguel Gómez. Pues el trío Arbós surge en el año 1996 en Madrid, de tres muchachos, porque entonces éramos tres muchachos. Cecilia entró más tarde, hace 4 años ya, en el trío, y porque teníamos muchas ganas de tocar música de cámara. Veníamos de estudiar en el extranjero, habíamos estado en Estados Unidos, en Inglaterra estudiando, y nos juntamos en Madrid y decidimos formar este trío clásico de violín, cello, piano. Y el trío, bueno, tomó el nombre de un violinista y director que tuvo una gran importancia en la historia de la música en España, que se llamaba Enrique Fernández Arbós. Y además de ser un grandísimo violinista, durante muchos años y fue concertino de grandes orquestas americanas y europeas, fundó la Orquesta Arbós en España, que actualmente es la Orquesta Sinfónica de Madrid. Hacemos todo tipo de música, desde el repertorio clásico romántico con obras de Haydn, que es quizás el inicio de la formación de trío con piano, hasta música hecha mañana, es decir, todo el repertorio clásico romántico y la música contemporánea. Hay periodos, momentos en donde hemos tocado muchísima música actual, porque así lo demandaban los programadores, las salas, los lugares en los que nos llamaban para tocar, pero a nosotros verdaderamente nos gustaría hacer siempre el 50%. Este encargo de esta obra, del triple concierto, fue también, digamos, parte de esa relación de años. Queríamos tener una obra suya, ya teníamos obras para violín, cello y piano, solamente queríamos tener una que tuviera que ver con esa obra fundacional del triple concierto, que es el concierto de Beethoven. Siempre que tocamos con orquesta hacemos el concierto de Beethoven, pero necesitábamos tener alguna obra actual que tuviera esa misma formación. Y pensamos en Roberto porque nos identificamos mucho con su música y llevamos muchos años tocándola. Lo estrenamos en Madrid hace 2 años con la Orquesta de Radio Televisión Española, y ahora es la segunda vez que lo tocamos. Y el trabajo con él, pues, es un trabajo muy intenso, porque él tiene muy claro qué es lo que ha escrito y qué es lo que quiere. Nosotros ya tenemos familiaridad con su estilo también, pero es una música que implica muchísimo trabajo individual y de conjunto, porque es una música muy difícil, muy virtuosística. Y verdaderamente trabajar con un compositor vivo te da certeza. Ojalá pudiéramos preguntarle a Beethoven o a Schumann lo que pone, y sobre todo si es así como lo debemos de tocar. Así estamos bastante cerca, no se sabe nunca si es exactamente, pero estamos cerca seguro. Pues es una pieza con un lenguaje actual, sin embargo es muy accesible al mismo tiempo, porque la música de Roberto utiliza mucho la música popular caribeña y los ritmos del Caribe, y las melodías reconocibles se pueden escuchar fácilmente, aparte de que es una obra muy brillante, muy bien escrita para la orquesta y para los solistas. Pues escuchamos las voces de los que componen este maravilloso trío Arbós, a Cecilia Berkovich, en el violín, a José Miguel Gómez en el violonchelo y a Juan Carlos Garballo en el piano. Y bueno, ellos que nos hablan sobre este trío que se funda con la voz en homenaje al compositor español Enrique Fernández Arbós. Esto fue lo que nos dejó en la página la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Si usted quiere pues ver este de nuevo este comentario, acérquese a la página de la Orquesta Sinfónica de Jalapa allí en el Face. Y bueno, Roberto Sierra, que es pianista, compositor y arreglista, que es el autor de este trío para orquesta puertorriqueño, es uno de los primeros puertorriqueños nominados a un premio Grammy en una categoría clásica. Pues esto es en cuanto a la primera obra. Después vamos a comentar un poquito de esta maravillosa Sinfonía número 1 de Julián Carrillo, este gran maestro de la música, descubridor del sonido 13, nacido en San Luis Potosí. Los que saben dicen que la música es matemática pura. Pues hubo quien supo y hasta osó decir que las fantásticas obras de genio como Mozart y Bach hacían uso limitado de las tonalidades, pues solo ocupaban las tradicionales 12 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si y sus intermedios. Su nombre era Julián Carrillo. Es una institución para la música a nivel mundial y es mexicano. Esta noche vamos a escuchar del maestro Julián Carrillo la Sinfonía número 1 en re mayor, que fue compuesta en Leipzig en el año de 1901, siendo estrenada por la Real Orquesta del Conservatorio de Leipzig en el mismo año, dirigida por el propio compositor Julián Carrillo. Largo tiempo olvidada, ha sido grabada recientemente en febrero del 2015 por la Orquesta de San Luis Potosí para la serie de música mexicana que prepara el sello sueco Sterling, dedicado al fomento de la música romántica. De ahí el nombre del programa que nos presenta la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con su titular Lanfranco Marcelletti, del México Romántico al Caribe. Largo tiempo olvidada, ha sido grabada recientemente, y pues el primer movimiento que nos trae esta romántica sinfonía número 1 en re mayor de Julián Carrillo, que nace en 1875 y muere en 1965, nos trae un primer movimiento que es el que estamos escuchando, largo, alegreto, que empieza presentando un tema melódico de carácter romántico, un tema que desarrollará durante la obra. El estilo empleado es el de la época romántica alemana, con amplias frases melódicas. Le siguen otros movimientos, que es el andante sostenuto, escrito en forma de Lied, que nos recuerda la música de Schumann, un amplio tema melódico que se desarrolla hasta llegar a su clímax para tomar con la tranquilidad inicial mediante un solo de violín. Después tenemos el tercer movimiento, un scherzo allegro non troppo, termina con el cuarto movimiento allegro con fuoco. Esta es una sinfonía de estructura clásica que nos recuerda a las grandes figuras del romanticismo alemán como Schumann y Brahms. La influencia de sus estudios en dicha nación es evidente, pero también su maestría en la orquestación. El dilema que tuvo que tener en su vida, que tuvo Julián Carrillo, la encrucijada de su vida, fue que siendo un gran compositor, un gran orquestador, pues también fue un gran descubridor, y entonces tenía que dirigir su talento hacia componer como esta maravillosa sinfonía, o hacia lo que él descubrió, que fue una revolución musical. Su descubrimiento adquiere forma de revolución musical en una teoría conocida como sonido 13. Se le llama así porque Carrillo encontró la forma de dividir las tonalidades que formaban el espectro auditivo hasta en 16 tonos distintos. Con sus herramientas, tan solo un violín y una navaja, Carrillo notó que un dedo cubre mucho de una cuerda, entre el espacio que hay entre un tono y otro tono. De manera que recorrió a una navaja por su delgadez y la introdujo con extrema precisión, a intervalos regulares. Apenas tenía 20 años y ya había descubierto la infinidad en los tonos. Estamos hablando que este mexicano maravilloso nos abre la puerta al sonido del futuro, de los próximos siglos, el sonido 13. Y tenemos un reportaje entrañable de Álvaro Galvez y Fuentes, que nos habla, siglo pasado, antes de que muriera el maestro Carrillo, con el mismo maestro, sobre toda esta vida maravillosa que lo llevó al viejo mundo y al descubrimiento del sonido 13, pues vamos a escuchar este reportaje. Soy una joya radiofónica. Entre los méritos de estas transmisiones están el haber sido realizadas directamente desde el lugar de los hechos, sin texto escrito y aprovechando solo las circunstancias del momento. Esta noche vamos a volver a escuchar un sensacional reportaje en que Álvaro Gálvez y Fuentes entrevista en su casa a uno de los hombres más extraordinarios de nuestra época. Nuestro micrófono con el bachiller Gálvez. Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Quieren ustedes escuchar con atención unos instantes esta música extraña? ¿Qué es esto? ¿Música de las esferas? ¿Fondo para una película de misterio? ¿Música sideral? ¿O simplemente música del futuro? Desde luego es una música distinta a la habitual, porque no está construida con esta escala que todos conocemos y que comprende 12 sonidos. Entre nota y nota existe un enigma, un misterio, un mundo sonoro no revelado todavía. Mas para hablar de ello estamos aquí, con el micrófono, dispuestos a entrevistar a un hombre genial, a un mexicano que ha tenido la audacia de enfrentarse a los cánones y rebelarse contra las teorías clásicas y formular una teoría revolucionaria que abre posibilidades todavía insondables a la música del futuro. Pero antes permítanos ustedes unas pinceladas de ambiente para establecer el lugar. Estamos en una de esas increíbles callejas de San Ángel que tienen todavía, todavía, un inmaculado sabor a provincia. Este es el Callejón del Santísimo. Bardas altas a ambos lados de la calle. Sobre las bardas, espesos follajes. Y está la placidez, la mansedumbre del lugar, que parece que los años no han corrido para él. En él se ha detenido el tiempo. Este es el ambiente sedante y plácido de un pequeño jardín. Una esquila lejana en el horizonte. Cantos de pájaros. Y este ruido apacible, manso, del agua fluyendo en una fuente. Estamos en el pequeño jardín de la casa del maestro Julián Carrillo. ¿Tiene usted alguna planta favorita? Pues, bueno, para mí todas las plantas son favoritas, ¿verdad? Porque yo gozo con el follaje, más que con las frutas que puedan producir. Aquí tiene usted un ciruelo magnífico. Que nos da, este sí nos da bastante, nos dará 200-300 ciruelas. Aquí tiene este un zapote blanco, nada más que hoy se ha contagiado con la atmósfera, está en huelga desde hace un año. Está en huelga desde hace un año. Aquí tiene usted limón real. Es decir, cuajado de limón real. Cuajado de limones, tenemos limones todo el año. Aquí tiene usted un aguacate, tenemos 8 aguacates. Más que llega a ser un momento en que el invierno nos dejó todo esto, pues sin nada. Apenas empieza a querer reverdecer. ¿Y de las plantas decorativas? Ahí veo hojas de acanto, sí, como no, pues de acá, flores, tenemos también muchas hortensias, geranios, ¿verdad? Tenemos camelias, mire usted, una camelia traída de Veracruz. De manera que aquí nos tiene usted esto en la primavera, está muy bonito. Y me imagino que ese ruido agradable, dulce, del agua, es sedante, como no. Los músicos, especialmente de Debussy, por eso yo soy un admirador de Debussy. Él fue un enamorado de la lluvia, un enamorado del mar. Tiene usted en una de las composiciones que yo quiero que se ponga en la Ciudad de México, si es posible, en una de las fuentes de Ciudad de Debussy, con la Catedral Sumergida. Yo aquí voy a poner un Debussy cualquier día, si no se ponga una fuente pública, yo aquí sí pongo a Debussy, porque él era un enamorado del agua, especialmente de la lluvia. Por lo pronto recordándole está el ruido del agua. Una chimenea de estilo moderno sirve de división entre el comedor y el recibidor. Al fondo, la puerta de la sala de música. Entramos en ella. Hay un gran piano negro, es un Steinway. En el fondo de la estancia, un estrado de color gris con pequeños adornos rosa y un retrato. El retrato de una mujer presidiendo el conjunto. Los muros llenos de reliquias. Estamos ante la primera de ellas. Es una fotografía en la que se ve una placa que dice Decreto del Ayuntamiento de Agualulco, 2 de junio de 1932. Se consagra por completo la villa de Agualulco, San Luis Potosí, a la obra inmortal del sonido 13 de nuestro excelso maestro don Julián Carrillo, por sus antecedentes meritísimos. Está aquí algunos de los diplomas obtenidos por usted durante sus estudios musicales. Este es el diploma cuando gané el primer premio de violín en Bélgica, en competencia con 22 violinistas franceses, belgas, alemanes, rusos, etc. Ese fue el año de 4. Y aquel es el diploma de cuando me gradué en Alemania. Ese diploma tiene para mí esta fuerza, que ahí escribí en Lachi la primera sinfonía que se produjo en México. Entonces hubo una cosa extraordinaria que me tonificó para toda la vida. Dirigimos en 3 días 3 músicos. Bueno, yo me podía llamar músico relativamente, pero eran 2 músicos. Uno era Ricardo Strauss, que dirigió el miércoles, Arturo Nix, el director del Mundo, que dirigió el jueves. Yo dirigí el viernes la orquesta de la Sinfónica del Conservatorio. ¿Y este retrato en marco dorado y de terciopelo rojo que preside el fondo de la estancia? Es mi esposa, que cumplió 7 años el día 28 de enero. ¿7 años de muerte? 7 años de muerte. Se murió en Nueva York cuando íbamos rumbo a Europa. Y por eso es que el 28 de enero, que fue el día de mi santo justamente, ya ha tocado el día de luto en esta casa, ¿no? Y ahí la tenemos como un recuerdo imperecedero. El diploma de abajo es el diario de los debates. ¿Me permite usted tratar de leerlo? Diario de los debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Período ordinario. Es la 34 legislatura. Sesión de la Cámara de Diputados efectuada el 21 de noviembre de 1930. Y en el sumario, en el punto tercero, se dispensan de trámites y pasa a la Comisión de Educación Pública una iniciativa solicitando que se consideren acreedores al Gran Premio Nacional a los ciudadanos doctor Miguel García Marín y al maestro Julián Carrillo. Este es cuando la Ciudad de México me concedió la medalla del mérito cívico. El año de 1948. Exactamente. El 48. Día 13 de julio. Sí, señor. De manera que aquí tiene usted los cuantos pergaminos que son la riqueza de los pobres, y yo desde luego me cuento entre ellos, y que van dando fe de lo que hemos ido logrando por la vida. Esto es una fotografía de los congresos en que he tomado parte. Este fue el de Roma, el año de 11, organizado por Debussy, Puccini, Ricardo Strauss y Paderewski. Y yo fui presidente de este congreso. Este fue en el Castel Sant'Angelo de Roma, donde pasan las escenas de Tosca. Aquí tiene usted mi retrato, el año 99, cuando llegué a París. ¿En el año de 99? 99, sí, señor. Ahí era yo, ahí estaba usted y yo. Muchacho, delígate, ¿está usted vestido con jaqué? Con jaqué, usted nomás, ahí estoy muy tipo. Cuando don Porfirio me pensionó para ir a Europa, le voy a dar usted un dato aterrador. ¿Cuánto cree usted que me dieron para gastos de viaje desde México a París? No me lo imagino. Y era yo pensionado el presidente de la República. No tengo la menor idea. 237 pesos para gastos para de viaje. Un viaje de México a París. ¿Y llegué? 237 pesos. Por eso más o menos lo que a mí me costó la propina en el barco en el último viaje a Europa. No, pues usted ve, la propina, ¿verdad? Sí. Bueno, pues y todavía fui a visitar los cataratas del Niágara durante el año. Pa' qué tiempos aquellos. Y llegué yo a París con $4 o $5 todavía, ¿verdad? De manera que no creo que fui yo en la miseria, ¿no? Bueno, y entonces fui al Congreso de París. Ese es otro, el año 900, aquí lo tiene usted. Aquí en la Gran Ópera. Ese lo presidió Camilo Saint-Saëns. Y fue secretario un señorón que usted seguramente conoce de sobra, Román Roland. La fotografía al azar ha quedado encima de una partitura. Yo no entiendo nada de notación musical, o nada de música, pero veo que esta no es una partitura común y corriente. No, mire, con la revolución del sonido 13 cambia todo, absolutamente. Tiene usted aquí, según las partituras viejas, se necesita una pauta para cada instrumento. Y según la escritura nueva, basta una línea para cada instrumento de la orquesta sinfónica. Este es Horizonte, lo último que se tocó en Estados Unidos. Y nos podremos pasar horas y horas viendo estas reliquias llenas de profundo interés. Y ahora, maestro, ¿puede usted explicar para gente lega como nosotros en materia musical en qué consiste el sonido 13? Hace 46 siglos que no había más que 5 sonidos en China. Esos 5 sonidos son lo que se llama escala pentafónica, que eran... cinco sonidos. Sobre eso estaba construida toda la música. No, toda la música. No había ni un semitono, pero los semitonos no nacían. Y la humanidad necesitó el transcurso de 20 siglos para avanzar de 5 sonidos a 6. Usted ve la clase de problema que es, ¿no? 20 siglos para avanzar de 5 a 6. Ese acontecimiento fue en Grecia. ¿En dónde? En Grecia. ¿Y en qué época? La de Sófocles, de Esquilo, Eurípides, etc. Entonces a un músico le ocurrió seguir buscando sonidos. Entonces dijo, si do produce sol, si sol produce re, re la. Entonces sigamos, dijo. Me va a producir a mí y mi sonido sexto, y mi producirá así, sonido séptima. Entonces nacieron los semitonos. Al poner mi... hace 26 siglos que ya existe esto. Y pasaron otros 17 siglos para encontrar otro sonido. Lo estén nomás los lejos. Del sonido séptimo al octavo, pasaron 17 siglos. ¿Dónde ocurrió? En Roma. El siglo XI, en Roma. Que encontraron el sonido si bemol. Porque los músicos romanos no podían entonar este intervalo. Tan difícil era que la llevaban el diablo en música. Entonces le pusieron, lo bajaron. Pero no se dieron cuenta que ya era otro sonido. Los sonidos musicales no pueden subir ni bajar sin dejar de ser. Físicamente. Pero ya yo aquí, ese fue el sonido octavo, si bemol. Y pasaron otros 5 siglos, ahí estoy yendo, 5 siglos para que los matemáticos del siglo XVI dividieran teóricamente, basándose en la raíz dosava de 2, o sea, con la fórmula 1.059, dividieron el intervalo de octava en 12 intervalos musicalmente iguales, pero teóricos. No había un músico que los llevara a la práctica. Y en 1685 nació Bach, Juan Sebastián Bach. Y en el año de 1722 escribió su obra maravillosa, El Clavicordio Bien Temperado, y llevó a la práctica los 2 sonidos de los matemáticos. Así estaba la música el siglo XVIII. Y el XIX yo rompí el ciclo de los 2 sonidos, sin pensarlo, y surgió el sonido 13. Pues después de esta explicación teórica, que creemos que ha sido suficiente para que aún los legos, los ignorantes y totalmente ajenos a esta materia musical, como soy yo desde el punto de vista técnico, han comprendido lo que significa la revolución del sonido 13, yo quisiera pasar algunos ejemplos concretos. ¿Cómo no? Sí, señor. Ponerme en contacto con los instrumentos, sí, señor, musicales, sí, que sirven para la ejecución del sonido 13. Es un punto básico en el asunto, ¿no? Vamos allá, maestro. Y ya estamos ante los instrumentos musicales construidos en México por el ingeniero Federico Buschmann. Aquí tiene usted el piano de tercios de tono. Como le dije a usted, el primero construido en el mundo. Si quiere usted ir un punto trozo de esta composición, puede usted oírlo. Y Lolita se sienta al piano y van ustedes a asomarse por una especie de ventana sonora a lo que será un día quizá la música del futuro. Thank you. Efectivamente suena intrigante, poética, irreal, fantástica. ¿Qué perspectivas ve usted para el sonido 3 en el futuro? Mire usted, yo veo un porvenir tan amplio y tan grande que seguramente va a necesitar la humanidad pues muchos siglos para su total desarrollo. Porque fíjense, con los tercios de tono desaparece toda la técnica clásica, absolutamente, por una razón matemática. Con tercios no se pueden hacer mitades, pues con tercios de tono no se pueden hacer semitonos. De manera que estamos en la inmensidad en el tiempo. Pero después de todo, cuando se ponen a pensar que toda la historia de la música clásica no va más allá de 5 siglos atrás, digamos. Sí, en suma del siglo XVI, casi con Palestrina. El primer acorde, vaya usted asombrado, tiene 700 años. ¿Sabe usted que yo proyecto exposiciones en 15 ciudades? No sé si ya lo ha dicho usted. No, maestro. Proyecto exposiciones de sonido 13 en Nueva York, Filadelfia, Boston, Londres, París, Bruselas, Estocolmo, en la capital de Finlandia, en Moscú, en Varsovia, en Viena, en Milán y en Madrid. Y después la exposición permanente en México. Ya estoy en pláticas para eso, ¿verdad? Eso va a costar no sé cuánto, pues no importa. ¿Y costará cuánto? 4-5 millones de pesos. Y yo lo saco. Menos de aquí asciende, porque ahí está Antonio. Pues si no estuviera Antonio, hasta de ahí los había sacado yo, ¿verdad? ¿Y cómo planea usted financiar ese proyecto? Pues hay varios planes. ¿Sabe usted? A mí me ha detenido mucho que no me gusta pedir. Porque no quiero causar la impresión que ando pidiendo para comer o para mí. Yo para mí no necesito. Con lo que he ganado en 50 y tantos años de ejercicio de mi profesión, pues tengo lo suficiente para vivir modestamente como usted ve aquí. Quizá mi familia se ha reducido únicamente a 2, a Lolita y yo. Cuando hace años tenía yo un problema económico fuerte, tenía yo todo un montón de muchachos, tenía yo un ministro de Hacienda que comía mucho y no producía nada. Y tenía yo también un rector que era muy flojo, entre paréntesis, y también comía muy fuerte y nada producía. Hoy ya ellos se mantienen, pues ya se acabó el problema para mí, ¿verdad? Pero mire usted, hubo un momento en que los obreros sindicalizados vinieron aquí en un congreso a acordaron darme 1 centavo diario para la revolución del sonido 13, que significaba 10 mil pesos diarios. No los acepté, teniendo yo el anhelo por mi obra, ¿verdad? Pero yo no quise. Y posiblemente ganaba yo dinero más tarde con la revolución del sonido 13 a base del centavo. Sacrificio del trabajador. ¿Tiene usted alguna grabación hecha con música del sonido 13? Pues no hay más que una que hizo oficialmente el gobierno de Washington. Y después el gobierno de Washington tuvo la gentileza de mandarme regalar la grabación de mi propia obra por conducto de su embajador aquí en México. ¿Me permite usted escuchar un fragmento para hacérselo oír también a nuestro auditorio? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Es un fragmento de la obra Horizontes, del maestro Julián Carrillo, dirigida por Stokowski, que precisamente, y a propósito del concertino que durante el curso de esta transmisión han escuchado ustedes en el piano, hizo este comentario. Traducimos deprisa y mal del inglés. Es un poema tonal de gran belleza e imaginación. Fue una experiencia única para mí escucharlo, porque nunca había oído los tercios de tono tan perfectamente presentados y mostrando sus inmensas posibilidades futuras. Sinceramente, su admirador, Leopoldo Stokowski. ¿Será esta la música del futuro? Cada época tiene su estilo, su forma propia de expresión artística. ¿Será esta la música en que se exprese la sensibilidad de un mundo nuevo? Julián Carrillo, al desintegrar los sonidos convencionales de la música, adelantó la estética de una era, la atómica, que ha desintegrado la materia. No lo sabemos aún. El experimento es audaz y genial. Solo el tiempo dará la respuesta. Pues, ¿cómo ven este reportaje de Álvaro Gálvez y Fuentes que nos lleva con el propio Julián Carrillo a explicar este descubrimiento maravilloso del sonido 13? Y pues esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa nos trae esta sinfonía, la número 1 de Julián Carrillo, maravillosa. Esta sinfonía que tiene de esta forma clásica. Él pues estuvo en el siglo pasado, principios del siglo pasado y todavía un poquito fines de 1800, escuchando todo este romanticismo de Schumann y Brahms, y lo imprime en esta sinfonía número 1, que es parte de las obras que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, pues quien quiera saber más sobre el sonido 13, hay un documental muy hermoso también hecho por la Universidad de San Luis Potosí, que no nos da tiempo por el límite de tiempo aquí en el programa, pues de ponérselos, pero para que descubran un poco más de lo que es este maravilloso músico mexicano, descubridor de una nueva sensibilidad, una nueva tonalidad del sonido número 13. Y vamos precisamente a escuchar, para terminar el programa, este sonido 13, que con una de las composiciones que nos hace Julián Carrillo, Balbuceos. Y nosotros lo invitamos a que asista esta noche al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, obra de Roberto Sierra, Julián Carrillo, con la presentación del trío Arbós. Este trío español hermoso. Recuerde que los precios son general 80, palco 120, estudiante 30 pesos. Y pues todavía puede conseguir también los boletos en taquilla. Nos quedamos en el sonido 13 y lo invitamos a que nos sintonice el próximo viernes aquí en su programa para saber más de las maravillas de conciertos que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa.